Buscamos entonces Mateo capítulo 13, vamos a meditar en el versículo 24 al 30 y algunos otros pasajes de Mateo. Oremos primeramente. Señor, te damos gracias por este día, gracias por estar aquí, gracias por poder abrir tu palabra. Y Señor, queremos que en esta mañana seas vos quien nos hable a cada uno de nosotros. Queremos escucharte. Señor, que tu Espíritu llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, con tu palabra, entre en lo profundo de nuestro ser, nos renueve, nos transforme, nos anime, nos fortalezca. Señor, que tu palabra produzca cambios y cosas positivas en nuestra vida, por la obra de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por el enorme privilegio que tenemos de acceder a vos, porque un día llegaste a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado tocamos algunos pasajes del Evangelio según Mateo que nos hablan acerca del reino. ¿Sí? Y les dije que seguramente íbamos a comentar algunos otros pasajes y algunas otras facetas de este prisma, que es pasajes que nos hablan acerca del reino de Dios, a lo cual Mateo en su Evangelio se ha dedicado bastante. Es una expresión muy propia de él, que no se ve tanto en el resto de los Evangelios, aunque sí se habla quizás del reino. Pero mucho más fuerte así en Mateo. Leímos versículos 24 en adelante, decía Jesús al contar una parábola: el reino de los cielos es como un hombre que sembró una buena semilla en el campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Los siervos se fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancarla la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Y un poquito más adelante, en otros versículos, capítulo 13, mismo capítulo, versículo 47, comenta otra parábola similar. Dice: también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago, que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en las canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y os arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto nos habla, entre otras cosas, el análisis daría para mucho, en que hay una imagen del reino y un reino verdadero. ¿Sí? Hay una imagen del reino, algo que se ve allí, los que los teólogos han llamado la iglesia visible, y hay una iglesia invisible. Es decir, la iglesia visible es esto, lo que se ve, ¿sí? Lo que se ve. Aquellos que se confiesan como cristianos, aquellos que adoran a Dios en la congregación, etc. Pero junto con el trigo, dice, va creciendo también algo que se parece al trigo. Otras versiones, como la Reina Valera, quizás más recordada por muchos, dice, junto con el trigo crece la cizaña, y se parece. Dice, no, que no arranquen todo, porque al tratar de sacar la cizaña, van a terminar sacando también el trigo. Esperen, y que eso crezca junto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es aquella que está formada por todos los creyentes de todos los tiempos, y en un sentido es invisible a nuestros ojos. ¿Sí? Porque es solamente visible a los ojos de Dios. ¿Sí? Aquellos que son todos los verdaderos creyentes a través de todos los tiempos. Y esto incide en la vida cristiana de todos los días, en la vida cristiana incluso, de las comunidades de fe. Romanos 2.29, así el apóstol Pablo decía algo similar a esto. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Otras versiones dicen, lo aprueba Dios y no la gente. ¿Sí? Claro, la circuncisión externa, la que se hacía en la carne, era visible, si bueno, sí, es judío o no es judío. Pero dice, el verdadero judío, dice Pablo, es el que tiene circuncidado el corazón. Aquel en el que Dios ha hecho esa marca en el corazón, ha puesto ese sello y dice, este es mío. Ahora, eso no se ve de afuera. Eso lo sabe Dios. Eso lo sabe Dios. Y junto con esto se nos habla, en este contexto del reino, de que habrá un juicio, de que habrá un momento cuando se sepa quiénes son los que son parte de esta iglesia verdadera, esta iglesia invisible. Dice Hebreos 9.27, y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Y en aquel momento va a cumplirse lo que Jesús dijo en estas dos parábolas. Se separan los peces que sirven de los que no sirven. Se separa el trigo de la cizaña. Y el Señor se quedará con aquello que Él ha guardado y ha reservado para sí, a sus hijos. Ahora, esta cuestión de la iglesia visible y la iglesia invisible, los que son, los que no y demás, trae, en algún sentido, la inherente la idea de los roces, incluso dentro de la comunidad de fe. Y aquí quizás deberíamos distinguir dos tipos de roces que pueden darse dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, congregaciones, etc. Uno es el roce propio con aquel que es cizaña. Y otro es el roce con aquel que es cristiano, que es de parte de esa iglesia verdadera, pero que no es muy maduro en su fe. ¿Sí? Y las dos cosas pueden afectar muchas veces la relación entre los hermanos, la relación dentro de las comunidades. Decía Juan en una de sus cartas, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Entonces pasa esto a veces dentro de las iglesias y a veces trae frustración. Y hay gente que se aleja y dice, no, porque lo que me pasó, estaba en tal iglesia y vi a tal persona que hizo tal cosa, y entonces a partir de ese momento dice, no, esto es todo mentira, y entonces se alejan de Dios, se alejan de su iglesia por experiencias que no son sanas. Experiencias que pueden haber sido porque quizás esa persona que no fue de buen testimonio, a lo mejor no era realmente creyente y por eso tenía actitudes que no eran propias de los creyentes, o quizás era un creyente muy tierno en la fe, muy maduro, que necesitaba crecer, que necesitaba que Dios esté trabajando con él. Pero esto nos pone en el contexto de que el reino va a ser perfecto allá, pero mientras tanto hay roces. Mientras tanto hay roces, y a veces nosotros mismos somos parte de esos roces, porque ninguno puede considerarse un trigo maduro, un trigo perfecto. ¿Por qué? Porque el trigo maduro va a ser cosechado cuando Cristo venga. Es decir, que ninguno de nosotros somos trigo plenamente maduro. Todos tenemos nuestras cositas, con las que quizás en algún momento podemos llegar a afectar también a otros. La imagen del reino, un reino verdadero, que es invisible a los ojos de los hombres. En segundo lugar, el reino está en desarrollo, Mateo 13.31. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. ¿Sí? Las dos parábolas nos hablan de lo mismo, de algo pequeño que se convierte en algo grande. De algo que no afectaba a nada, a algo que afecta, y afecta positivamente a mucho. ¿Sí? Aunque la levadura se usa generalmente en un sentido contrario, en un sentido negativo, aquí tiene el sentido de hacer que toda la masa crezca. ¿Sí? De algo pequeño, como un poquito de levadura, hace que esa masa cobre otra dimensión. Y de esa semillita insignificante, también se produce algo con una dimensión mucho mayor. Lo que nos habla es que el reino es un reino que está en crecimiento, que es inherente al reino del crecimiento, que parte esencial de ser del reino implica que estamos en desarrollo, individualmente como creyentes, pero también como comunidad, también como parte de todo este reino que crece. El reino crece, el reino crece. Es un aspecto de la salud del reino, el crecimiento. Entonces nos hablan del crecimiento en dos sentidos. Uno puede pensar el crecimiento en un sentido hacia adentro, que tiene que ver con el desarrollo personal, que tiene que ver con el crecer en la fe, que tiene que ver con que eso que comenzó siendo una semillita que el Señor puso en nuestro corazón vaya creciendo e incluso sirva para los demás, porque dice, crece tanto que aves anidan en él, así que es de cobijo para otros, que da sombra, que beneficia a otros. Parte inherente del ser creyentes es el crecimiento, lo cual no es fácil, porque crecer muchas veces duele, pero a eso se nos apela. Y el reino también crece, y esto nos habla de la evangelización, y nos habla del compartir, no solamente de pensar en el crecimiento hacia adentro, en el crecimiento interior, en el crecimiento como grupo y como comunidad y fortalecernos mutuamente, sino que también ese crecimiento se da hacia afuera. El Señor espera que ese crecimiento se dé hacia afuera y afecte a muchos más que hoy no están afectados todavía. Hablamos entonces de la imagen del reino y del reino verdadero, en segundo lugar, de que el reino está en desarrollo. En tercer lugar, que este reino que está en desarrollo es lo más valioso que podemos considerar. Y Mateo 13:44 dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder, y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es lo más valioso, pero lo más valioso no como simplemente para comparar, sino lo más valioso hasta para dejar todo lo que tenés, vender todo y comprar solamente eso, ¿no? Y uno diría, bueno, en el caso de que vendía perlas, también te quedás con la perla que vale más que todo, pero te quedás con una sola, ¿no? Y tendría muchas perlas si era un comerciante de perlas, pero no importa, no le importó, ella valía más que el resto. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿hay algo para nosotros que valga más que todas las cosas? Y si lo preguntamos al revés, preguntaríamos, ¿qué dejarías o qué no estarías dispuesto a dejar por el reino, por Dios y su reino? Y Jesús hablaba de esto, y lo decía en palabras un poco fuertes. En Lucas capítulo 14, versículo 26, dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanas y a sus hermanos, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Jesús, en el momento de llamar a la gente, decía esto. Si hay algo más importante para vos, entonces esto no es lo más importante. ¿Sí? Si hay algo que vos no estarías dispuesto a dejar, si entra en contraposición con el reino, entonces el reino no es lo más importante. Entonces, Dios como rey no es lo más importante. Entonces no me sigas, porque tarde o temprano me vas a dejar. ¿Estás dispuesto a todo por seguir al reino? Y este era el llamado de Jesús. Y no era un llamado meramente de oferta, porque decía, bueno, incluso tenés que estar dispuesto a cargar tu cruz. Incluso el reino para vos tiene que ser más importante que vos mismo. Y no sé si era un mensaje que vendía mucho. De hecho, no, cuando decía estas cosas, la multitud se alejaba. A mí se acercaba cuando había milagros, cuando había sanidades, cuando había cosas, pero cuando Jesús hacía ese llamado profundo, eran pocos los que quedaban a su alrededor. Y no son pocos también las ocasiones en las que ocurre esto hoy en día. Porque el Señor sigue haciendo ese mismo llamado. El Señor en su llamado te sigue diciendo, yo quiero ser el rey de tu vida. Yo quiero reinar. ¿Estás dispuesto a todo? ¿Estás dispuesto, dispuesta a que yo ocupe ese lugar de primacía en tu vida? ¿O ocupo un lugar así como anexo, como el colaborador, como el ayudante, como alguien que te complementa? Porque lo que pide el Señor es ocupar ese lugar, el lugar de rey. De que estés dispuesto a vender y dispuesta a dejar todo, si es necesario, para seguir al Señor, para honrarlo a Él, para seguirlo. Y cuando pensaba en esto, pensaba que generalmente esta es la expresión que surge cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno tiene esos primeros pasos en la fe. En esos momentos uno dice, dejo todo por el Señor, sí, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Y uno está dispuesto a cualquier cosa. Pero a veces va pasando el tiempo y uno se empieza como a acostumbrar, ¿no? Y Dios entiende esto. Y entonces en un momento le llamó la atención a una iglesia, allí en Apocalipsis. Y toma la figura de lo que pasa en las parejas, en los matrimonios muchas veces, ¿sí? Y dice así en Apocalipsis 2:2, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Muchas cosas buenas. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. ¿Sí? El Señor toma esta figura que es propia de lo que pasa en los matrimonios, ¿sí? Al principio hay un fuego bárbaro, ¿sí? Y uno se quiere casar y uno está dispuesto a dejar cualquier cosa, a dejar padre, madre y lo que implique, con tal de estar con esa persona que uno ama. Y está dispuesto a dejar todo. Pero después va pasando el tiempo, se casa, se acostumbra, empieza a engordar, ¿sí? Se empieza a acostumbrar, ahí ya no se peina, no importa si aparece despeinado, despeinada, no importa si aparece en pijama, no importa nada. Hoy es domingo, a la mañana, las chancletas, no importa nada. Uno se va acostumbrando. Se va acostumbrando a veces a tratarse mal. Y se va acostumbrando a muchas cosas. Y mira para atrás y quizás aquel primer amor, ese fuego, no estaba. A mí me emociona cuando veo salir de la iglesia algunos matrimonios que son parte de ustedes y que son muy mayores y salen los dos de la manito. Digo, qué lindo eso, qué lindo. Yo quiero llegar así, ¿eh? Yo quiero llegar así, pero hay que ir practicando, ¿no? Para no quedarse en el camino. Hay que seguir poniéndole una maderita a ese fueguito. Porque si no, se apaga. Y a veces quizás se apagó. Y uno escucha esto y dice, sí, se apagó. Y bueno, hay que prender el fuego de nuevo. Sí, se apagó. Hay que prender el fuego de nuevo, ¿no? Y esto les dice, en un sentido, tomando esta figura de lo que pasa muchas veces en las relaciones humanas, el Señor como esposo de la iglesia dice, mirá, haces un montón de cosas, ¿sí? Porque uno a veces dice esta cosa, no, mirá todo lo que hago por vos. ¿Sí? Dice, sí, haces un montón de cosas. Descubrí cuando son los malos profetas, descubrís esto, trabajaste, te esforzaste, estuviste dispuesto a sufrir, estuviste dispuesto a un montón de cosas, le dice el Señor a su esposa, a la iglesia. Pero se te está apagando el jueguito. Dice, ponele algo. Perdiste ese primer amor. Y entonces le da aparte la solución, dice, arrepentite, date cuenta, arrepentite y empezá a hacer esas cosas que hacías al principio. Y sigue con esa imagen de la pareja. Lo que uno hacía al principio, llevar unas flores, llevar un, tener esas delicadez, pasá vos primero. Todas esas cosas que tienen que ver con el amor dentro de la pareja. ¿Sí? Volvé a enamorarla, volvé a enamorarlo. Y no solamente hablando dentro de nuestros matrimonios, sino también hablando en la relación con Dios. Volvé a acercarte, volvé a buscar en la Biblia eso, con ese amor que había al principio, con ese interés de decir, a ver, ¿qué me dice Dios? Y esta tensión es una tensión constante. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, decía que los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y las dos cosas se conjugan, el estar con Él y el servicio. Y a veces nos vamos quedando con el servicio y nos olvidamos de estar con Él. Como pasa a veces en la casa, hacemos un montón de cosas y nos olvidamos de estar. De estar y de compartir. Y las dos cosas tienen que ir juntas. El reino es lo más valioso. Así como estaríamos dispuestos a cualquier cosa por conservar a nuestra esposa, a nuestro esposo, así se nos pide que estemos dispuestos a cualquier cosa por seguir al Señor, el esposo de su iglesia. Y finalmente, el reino sintetiza lo bueno atemporalmente. ¿Sí? Dice Mateo 13:52. Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Dice, el dueño de la casa tiene guardadas cosas, y ahí tiene tesoros nuevos y tesoros viejos. ¿Sí? Lo que nos habla de las virtudes fuera del tiempo. ¿Sí? Hay cosas viejas que sirven y hay cosas nuevas que sirven. Y guarda y conserva solamente esas que sirven. Decía Eclesiastés, no digas todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios decir esas cosas. No es que todo lo que es antiguo es bueno. Tampoco, por contraposición, es bueno todo lo nuevo y uno lo sabe. Hay un montón de cosas nuevas que simplemente las tenemos pero no sirven para nada, o las guardamos pero no sirven para nada. ¿Sí? Hay cosas que son buenas. Hay cosas que son buenas tanto dentro de las cosas viejas como dentro de las cosas nuevas. ¿Sí? Ni todo lo viejo es bueno, ni todo lo nuevo es bueno. Y aquel que es parte del reino se nos insta a esto, a atesorar, a guardar en nuestro corazón esas cosas buenas. ¿Sí? A saber reconocer en las cosas antiguas sus virtudes y a saber reconocer en las cosas nuevas sus virtudes. Y eso es estar abierto a dos cosas, que a veces tiene que ver con qué parte o qué generación estamos. Generalmente los jóvenes reconocen más fácil, no se rían, reconocen más fácil las cosas nuevas, buenas. Y dicen, no, mirá, este aparatito sirve para todo esto, y en un aparatito tengo todo, y reconocen fácilmente eso nuevo. Pero les cuesta un poquito más algunas cosas viejas, reconocer un buen himno o algo, cuesta más. Y a veces a la gente grande le pasa lo contrario. Reconoce y recuerda aquellos tiempos, lo que era antes, y no sé qué, y ahí reconoce, y todo lo bueno parece que estaba antes. Y cuesta reconocer dentro de las cosas nuevas, que hay cosas buenas también, aunque sean distintas, aunque uno no esté acostumbrado. Y dentro de la comunidad, dentro del reino, juntos, habiendo gente grande, habiendo gente joven, habiendo chicos, tenemos que ir reconociendo entre todos las cosas buenas de antes y las cosas buenas de ahora. La virtud no depende del tiempo, depende de otras cosas. Otra cosa que podemos aprender de esto es que se nos insta a no guardar las cosas que no sirven. No guardar las cosas que no sirven. Mi abuelo tenía un departamento, abajo tenía dos locales, Y cuando construyó eso, le dejó a mi papá su casa. Y en el fondo de esto tenía lo que había sido la primera casa que tuvo mi papá, que eran dos ambientes con un patio y un baño. Eran dos ambientes bastante grandes. Cuando mi papá se fue de ahí, después se tuvo mi tío, y después que se casó mi tío y todo, bueno, dijo, ¿qué hago con esto? Y voy a guardar ahí las cosas que no sirven. No dijo las cosas que no sirven. Dijo, las cosas que me van a servir, ¿no? Entonces guardaba. Y dice, ¿qué hacemos con esto? Y lo llevamos al fondo. Y al fondo. Llegó un momento que al fondo no se podía entrar. Tenía dos puertas y no podías entrar por ninguna de las dos puertas. Porque el fondo estaba todo lleno de cosas que algún día iban a servir, ¿no? Y cuando mi abuelo necesitaba algo, no iba al fondo, porque no iba a perder 3 horas o 5 horas buscando algo que él sabía que le iba a servir, pero que no se iba a saber dónde estaba, ¿no? Entonces, iba a la ferretería o iba a comprar donde tenga que comprar para no perder tiempo. Pero igual seguía guardando cosas, entonces compraba 20 clavitos, sobraban 10 y los 10 los guardaba en el fondo. Y así guardaba en el fondo un montón de cosas que no servían prácticamente para nada. Mi abuelo falleció hace 4 años y un poquito más, y el fondo quedó lleno de cosas que ahora mi papá y mi tío de a poco van tirando porque se dan cuenta que no sirven para nada, cosas que no servían. ¿Sí? A veces guardamos en el fondo de nuestro corazón, cosas que no sirven. ¿Sí? Quizás en todo ese galpón había 3-4 cosas que sirven. Por lo menos de recuerdo. Además, yo me traje de ahí una radio que me regaló mi abuelo, una radio antigua, qué sé yo. No sé si sirve porque nunca la entupé, pero bueno, decorativamente sirve. Yo estoy convencido de que sirve. Pero uno junta muchas cosas en el fondo de su corazón que no sirve. No las pone en la vista, no las tenía ahí en el departamento, no las tenía donde él vivía. Las tenía guardadas, las tenía en el fondo, ¿no? Era todo dentro de la misma propiedad, pero no estaban a la vista, estaban en el fondo. Y yo me pregunto, ¿qué cosas guardás en el fondo de tu corazón? Quizás los otros no las ven, pero vos sí. ¿Qué guardás en el fondo de tu corazón? ¿Sí? Porque uno puede guardar cosas buenas, puede guardar buenos recuerdos, puede guardar cosas actuales también, atesorar, proteger. Amor, alegría, perdón, buenos deseos, sueños, expectativas. Uno puede guardar cosas buenas. O puede llenar el fondo de cosas que no sirven. ¿Sí? De envidias, de rencores, de celos, de peleas, de malas experiencias, de cosas que uno no quiere tirar. ¿De qué llenas el fondo de tu corazón? ¿Sí? Como parte de la sabiduría del reino se nos insta a esto, a tirar todo lo que nos sirve y a guardar esas cosas que son necesarias para crecer en la fe y para contribuir al crecimiento de los demás también. Oramos. Señor, te damos gracias porque vos nos hiciste partícipes de tu reino. Te damos gracias porque no había ninguna posibilidad de que nosotros disfrutáramos de todo esto si no fuera por tu misericordia. Señor, ayúdanos a tener en cuenta la importancia del reino, a no quedarnos acostumbrados simplemente a disfrutar de esto, sino a recordar continuamente que no hay cosa más valiosa en nuestra vida que vos, como nuestro Dios, como aquel que reina, como aquel que instaurará definitivamente su reino. Y Señor, mientras esperamos ese día en que tu reino se implante definitivamente, ayúdanos a guardar las cosas buenas en nuestro corazón y a desechar aquellas que nos perjudican, que no nos ayudan, que nos limitan, que entorpecen nuestra vida, que dificultan nuestra relación con vos y con nuestro prójimo, aquellas cosas que no nos sirven para nada. Ayúdanos, Señor, a deshacernos de todo eso y ayúdanos a tener una visión clara, discernimiento, para encontrar dentro de las cosas nuevas y viejas esas cosas buenas que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a desarrollarnos, que nos ayudan a estar mejor Ayúdanos, Señor, para ser elementos que contribuyan al desarrollo de tu reino. Ayúdanos a compartir el Evangelio, ayúdanos a compartir estas buenas nuevas de paz, de perdón, de reconciliación, de restauración en Cristo. Ayúdanos, Señor, para crecer en la fe. Ayúdanos, Señor. Y si hemos perdido ese primer amor, ayúdanos a recuperarlo. Que tu Espíritu nos ayude. Señor, ayúdanos a volver a esas primeras cosas que tanto nos importaban, que tanto llenaban nuestra vida. Ayúdanos a volvernos a tu palabra. Ayúdanos a volvernos a vos en oración. Ayúdanos, Señor, a recuperar ese amor sencillo y profundo que teníamos al principio. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes con nuestros hermanos. Y ayúdanos para que otros sean pacientes con nosotros también. Y que comprendamos mutuamente que estamos en desarrollo. Y que quizás también a veces uno sufre por gente que no es del reino. Y ayúdanos, Señor, para que nunca nos alejemos, ni despreciemos tu reino, ni mucho menos a vos, por cosas que otros nos han hecho o nos hacen. Ayúdanos para que vos estés siempre en primer lugar en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a seguirte. Ayúdanos a valorarte. Ayúdanos a valorar la trascendencia de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te lo pedimos porque lo necesitamos, Señor. Amén.